Mario López Oliva presenta Caballos y Opinión. Trabajo, deporte, producción, entretenimiento, Caballos y Opinión. Contáctese con nosotros en www.caballosyopinion.com o envíenos un email a mlopezoliva@gmail.com. Caballos y Opinión. Caballos y Opinión, noticias comentadas. La noticia de hoy, que salió en el retrato de hoy, es la siguiente. 3.000 personas disfrutaron de la jineteada en Chapadmalal. Unas 3.000 personas le dieron un digno marco a la 14ª fiesta del trabajador, llevado a cabo en el campo de jineteadas La Colorada, de Chapadmalal, donde con el número de la entrada se sortearon 2 cuatriciclos y una bicicleta. También hubo un broche de oro con bastos y encimera y un homenaje al ex jinete Cholo Galeano de General Madariaga. La fiesta a beneficio de la Escuela Provincial número 48 Martín Fierro, de Laguna de los Padres, había comenzado en horas de la mañana con pruebas de riendas y montas en la especialidad de la grupa. Por otra parte, se concretaron las montas de Rubén Yalungo, que se despidió de las jineteadas, Miguel Pereira en el reservado El Llaverán, de Talo Suárez en la especialidad de Clinas. Por su parte, Eber Cejas de Dolores realizó una monta especial en el invicto El Picaflor de Ciantino y García. Por último, cabe señalar que el cuatriciclo 110 centímetros fue obtenido por Miguel Farías del paraje de Santa Paula, y el de 50 por Anaí Pérez del barrio Las Heras, y la bicicleta por Jorge Enrique Mar del Plata. Bueno, esto a mí me parece fantástico, pero quiero hacerles una... quiero hacer un aporte a esta noticia que me parece bárbaro, ¿no? En las jineteadas, en la Argentina es algo fantástico. Es increíble la cantidad de jineteadas que se hacen en el país. Y eso es muy importante, porque es una muy buena fuente de trabajo y es una muy buena forma de mantener la tradición en la Argentina. Vuelvo a hacer un aporte más. Es necesario que comprendamos que todos estos caballos que van a la jineteada debieran estar revisados antes de la jineteada por un médico profesional. Eso sería fundamental, ¿sí? O sea, revisación clínica y de su sanidad. Libreta sanitaria con su anemia infecciosa equina, el análisis de anemia infecciosa equina negativo y la vacuna de influenza y encefalomielitis. Es muy importante que eso se respete, ¿sí? Eso es muy importante. Y aparte les quiero comentar algo más. El movimiento que genera una jineteada es importantísimo para cada lugar donde se produce. Esto es como las cuadrigas. Se hacen decenas de jineteadas por fines de semana en la Argentina, como se hacen decenas de cuadreras por fin de semana en la Argentina. Todo eso mueve un montón de gente, mueve un montón de caballos, mueve un montón de cosas. Cuando se mueven muchos caballos, es muy importante que, como les decía anteriormente, que esa sanidad esté correcta y que la integridad física de los caballos también sea la que corresponde. Y por el otro lado, el tan intenso movimiento de un lado a otro también genera muchísimo movimiento de plata. Eso es muy importante porque todo eso mueve la economía del lugar donde se produce. Por eso es muy importante que todo esté en orden. El trabajo en blanco, en el tema de las cuadreras, que se haga una identificación del caballo, que se respeten determinadas normativas de sanidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y que también haya un veterinario que revise, que lo pague el organizador, el veterinario, ¿no es cierto? Que revise los caballos antes de la carrera y que constate la integridad física de cada caballo. Eso es extremadamente importante que suceda, ¿eh? Contáctese con nosotros en www.caballosyopinion.com o envíenos un email a mlopezoliva@gmail.com. Caballos y Opinión. Hasta aquí compartimos Caballos y Opinión, el universo del caballo en Internet, con la producción y conducción de Mario López Oliva.